ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 3 de agosto, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cadena, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Néstor Medina. Comenzamos las informaciones. Cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Presidente Maduro respaldó demandas del sector campesino. ANC aprobó ley de derogatoria de ilícitos cambiarios. Ministerio Público presentó balance de gestión. Titulares. Presidente Maduro respaldó demandas del sector campesino. ANC aprobó ley de ilícitos cambiarios. Ministerio Público presentó balance de gestión. Relanzará misión transporte. Venezuela celebra Semana de la Lactancia Materna. Titulares. Sector campesino desde Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a la creación de un movimiento nacional campesino y convocó para septiembre un congreso campesino. Nuestras propias fuerzas de trabajo, las que van a dar un resultante, compañero, un gran congreso campesino. Desde ya yo me activo como un miembro, un militante más de ese congreso campesino. Cuente conmigo desde ya para todas las deliberaciones, para todas las decisiones que haya que tomar desde ya. Hay que hacerlo en un espíritu unitario, compañero, amplio, unitario, muy unitario. Los temas, para no perder tiempo, no estamos convocando un congreso para vernos el ombligo o para debatir por debatir documentos muy bien escritos, pero que se quedan en la letra. Definamos muy bien las agendas, los temas y las decisiones a tomar, porque el congreso campesino, que yo planteo que sea en septiembre, en la mitad del semestre, en septiembre vamos a estar ya cabalgando el programa de recuperación económica ya desplegado plenamente. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó regresar las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Chávez y planteó tratar todos los temas sobre sicariato y persecución de las y los campesinos. En la agenda deben revisarse y solucionarse y regresarse las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Chávez a los campesinos de manera inmediata, y es una orden que estoy dando de pleno cumplimiento. En el marco de la Comisión de la Verdad, como segundo punto, yo planteo sean tratados y resueltos todos los temas de justicia que se exige por sicariato y persecución judicial, y si es necesario que yo saque un decreto de sobreseimiento de la causa a algunos campesinos perseguidos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Ayer, jueves 2 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó ley derogatoria de régimen de ilícitos cambiarios. A continuación, escuchemos palabras del presidente de la ANC. En este momento es acompañar al presidente en esta propuesta. Y no solo acompañarlo de aquí levantar la mano, sino que acompañarlo en la calle, acompañarlo con decreto constituyente derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con su aprobación, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Ciudadano secretario, por favor, le agradezco que esto sea enviado cuanto antes a la Gaceta Oficial para su publicación en la misma y tenga vigencia en todo el territorio nacional a partir de ese momento. Somos Cultura. Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó un balance de su primer año de gestión frente al Ministerio Público. A continuación, escuchemos parte de estas informaciones ofrecidas por el fiscal general Saab. Delitos económicos, vea que son cuatro frentes que estoy mencionando: corrupción, narcotráfico, delitos económicos ahora. En la lucha contra este delito previsto en la ley orgánica de precios justos, durante este año han sido privados de libertad 930 personas y han sido acusadas 1013. Y en lo que respecta al plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario, hasta la fecha se han incautado 7.196 millones de bolívares. Este tipo de delito ni siquiera, creo yo, tenía un balance mínimo en la pasada gestión, y hoy vemos cómo es. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este viernes, el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, dio declaraciones sobre la nueva agenda de trabajo que realizarán en materia de transporte. Bueno, es que de hecho es tan importante que nosotros a partir del día lunes vamos a tener unas mesas de trabajo para lo que sería el relanzamiento de la misión transporte, y bueno, y se están evaluando incluso la alternativa de convertirlo en gran misión transporte para ir avanzando dentro de lo que es la visión de integradora de todos los componentes, convertir al transporte en uno de los motores de desarrollo hacia la Venezuela potencia. Cultura. Y este martes 7 de agosto se celebra la Semana de Lactancia Materna con actividades en toda Caracas a través del apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Están todas y todos invitados a acercarse al parque ahí primero, donde se van a llevar a cabo a favor de esta política pública y a propósito de la Semana de la Lactancia Materna. Son las 12:59 minutos. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy, pero hace 212 años, la bandera nacional fue izada por primera vez en la vela de Coro de la mano de su creador, el almirante en jefe de la patria, Francisco de Miranda. Hoy ratificamos el carácter independentista que heredamos, inspirados en nuestro pabellón tricolor, resaltó el primer mandatario nacional desde Twitter. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, rememoró que también este día, 3 de agosto, pero en 1999, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que impulsó nuestro comandante Chávez para refundar las bases de la Quinta República libre, democrática y protagónica. En otras latitudes. En el marco de la ofensiva antiterrorista, el ejército sirio liberó de grupos extremistas toda la región suroeste de Siria. Sobre esto nos detalla el corresponsal de Telesur, Hisham Wanaus, desde Damasco. La ofensiva antiterrorista iniciada el pasado 19 de junio puso fin este miércoles a la presencia terrorista en las sureñas provincias de Daraa, Suaida y Konaitra. La bandera nacional ondea en 146 localidades, entre ellas 50 que fueron recuperadas de forma pacífica. Los efectivos sirios patrullan la línea fronteriza con Jordania y el Golán sirio ocupado por Israel, mientras continúa el desminado de las zonas liberadas para garantizar un retorno seguro de los desplazados a sus hogares. Por su parte, Rusia espera que las organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, participen en las negociaciones para la pacificación en Siria, que permitan el regreso de los refugiados sirios a su país. Noticias del Alba. Y las abuelas de la Plaza de Mayo encuentran al nieto 128 en Argentina y hoy darán una rueda de prensa para brindar detalles sobre esta noticia. Recordamos que en diciembre del año pasado fue rescatada la nieta 127 y este último rescate que hoy anunciarán es otro de los nietos secuestrados por la dictadura militar argentina del año 1976. Es la 1:01. Cultura al día. Y hoy, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, comparte para todos y todas sus seguidores videos de cultores, artistas y creadores de Venezuela que rinden homenaje a nuestra bandera tricolor en su Día Nacional, en recuerdo de su primera izada en suelo patrio por parte de Miranda y los mártires de Expedición Libertadora en 1806, destacó el ministro Villegas con la tendencia hashtag qué bonita bandera. También hoy 2 de agosto en otro tuit, el ministro Villegas felicitó a todas y todos los trabajadores culturales en su día. Recordemos que el 5 de septiembre del año 2014 fue decretado el 2 de agosto como Día del Trabajador Cultural, según lo estipulado en la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, para reconocer el esfuerzo que realizan todas aquellas personas que se dedican a preservar y mantener vivas la identidad y las raíces del pueblo venezolano. Cultura. Este viernes en la Plaza Rodeón de la Universidad Experimental de las Artes, cantores y cantoras rechazaron el uso de sus temas musicales por parte de la derecha en Nicaragua. Escuchamos un reporte de ADN sobre esto. Miembros del movimiento Canción Necesaria alzaron su voz este viernes en rechazo al uso de sus creaciones musicales como símbolo identitario de los actos violentos que impulsa la extrema derecha contra el pueblo nicaragüense y el gobierno de Daniel Ortega. No permitimos, los cantores y las cantoras, que sea utilizada por la derecha nicaragüense y por la derecha internacional e imperialista, las canciones, los temas, las composiciones de nuestro antecartor, Ali Primera, de los Guaraguao, y del grupo ahora para sus fines y sus intereses políticos mezquinos que solo buscan defender lo que son los intereses que ha planteado el imperialismo en Latinoamérica y especialmente en nuestra patria venezolana. Así lo expresó Jesús Paicosa Guzmán, miembro del grupo Ahora es Ahora, quien a su vez reiteró las intenciones solidarias con la patria del Sandino e hizo hincapié en que la Canción Necesaria ha recorrido distintas latitudes siempre en apoyo y defensa de las luchas de los pueblos. También llamó al pueblo de Nicaragua a continuar en la lucha por la defensa de su patria y sus conquistas. Y el próximo 18 de agosto, en la Plaza La Candelaria de nuestra ciudad de Caracas, se podrá disfrutar del evento Rocambolero de Volumen 2. A continuación, escuchamos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. El próximo sábado 18 de agosto se desarrollará el evento Rocandeleando Volumen 2 en la Plaza La Candelaria desde las 12 del mediodía con un paseo por la movida rockera de la década de los 80 y los 90. La actividad contará con la participación de 10 bandas caraqueñas. Con este concierto arriban a su segundo evento, que se espera hacer cada 2 meses según el espacio de la ciudad. Tras reunirse integrantes de más de 10 bandas de rock de Caracas y establecer que todo trabajo en equipo sale mejor, un colectivo diverso de culturas del rock decidió, a partir de la autogestión, ampliar la movida alternativa rockera, darle vida a los espacios con la presentación de conciertos en la ciudad y hacerse sentir de la forma más estridente posible para despertar la valoración de la población hacia el talento nacional. Rocandeleando se funda porque hemos venido realizando eventos por ahí desde los 90 y siempre nos quedó la idea de continuar con esto para avivar la movida rockera que se vivía en otras décadas. No contamos con el financiamiento ni patrocinio de nadie. Trabajamos por medio de la autogestión. Cada banda aporta una cuota según los gastos del evento, expresó Nacho Brito, integrante de la banda SQS. Somos Cultura. Y a partir de este mes, el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño ofrece varios talleres para todo el público sobre maquillaje teatral, cinetismo, escritura creativa, oratoria, entre otros. El pago de los cursos se puede realizar en las taquillas del Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes, o a través de la página web www.teatroteresacarreño.gob.be. Luego, él o la participante debe asistir a la sala de lectura del centro documental para formalizar su inscripción. Los talleres incluyen certificado de asistencia digital. Toda la información de las actividades que se desarrollan en los espacios de la Fundación Teatro Teresa Carreño se encuentra disponible también por medio de sus redes sociales, arroba Teresa Carreño en Twitter, arroba Teresa Carreño en Instagram y por Facebook Teresa Carreño. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Peñón, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje Raquel Peña, y quien les habla María Laura Cano. En los controles nos acompañó Néstor Medina, en la locución mi persona María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. FM. Somos deporte. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y al vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, reunirse con los gobernadores de oposición.

César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Don't del país, el que salió a votar salió porque quería paz, porque estaba decidido a la paz. Fue una votación heroica, una gesta verdaderamente heroica por la valentía, la conciencia. No fue una elección cualquiera, una elección de valentía. 8 millones de valientes que quieren paz. Aquel 3 de agosto, el presidente Maduro también denunciaba las exigencias injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y de otros países de derecha, llamando a suspender las elecciones de esta instancia plenipotenciaria. Donald Trump declarando que Maduro tiene que parar a la constituyente, si no, lo voy a ver mal. Y los países gobernados por la derecha de manera insolente, exigiendo que se suspendieran las elecciones del pueblo venezolano. Y el pueblo ocupó todo su espacio entonces. No se dejó intimidar. Este pueblo no se dejó intimidar, ni se deja intimidar por nadie. Y el que tenga oídos, que escuche bien el rumor, la presencia, la voz de un pueblo que dice paz, unión, independencia, soberanía. Desde esa jornada de trabajo, el mandatario nacional narraba los preparativos para la instalación aquel 4 de agosto de la Asamblea Nacional Constituyente. Aseveraba que existía un buen espíritu de disposición y pedía a todas las instituciones y al pueblo paz, tranquilidad y confianza en los pasos que se estaban dando para el progreso de la patria. También invitaba a una gran movilización del pueblo para llevar la constituyente y abrazarla con la fuerza, el calor y la energía del pueblo patriota y revolucionario, pidiendo además siempre ir en paz sin caer en provocaciones. También aquel 3 de agosto de 2017, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un grato encuentro con quien fuera electo como la persona más joven para la Asamblea Nacional Constituyente, David Villalobos. Estás cumpliendo hoy 19 años. 19 años. Yo te mandé a llamar para que aparecieras en el programa. 19 años. ¿Dónde es que estudias? En el Liceo Pedro José Hernández de Cabima, Estado Civil. ¿Cabima? Nació en Cabima. Qué bueno, te felicito. Estás cumpliendo años. 19 años. Es el constituyente más joven. 70% de los constituyentes tienen menos de 35 años. Es que el bono generacional que arroja también en la vida activa del venezolano es la edad comprendida de 15 a 35. Y por eso también la vida activa en la sociedad también es juventud. Entonces hay que darle todas las presidencias y todas las comisiones a las mujeres para que tengan el poder. Darle todo el poder a las mujeres. Nos toca, claro. Mujeres y jóvenes, ¿verdad? Mira, con la onda de David acabaremos con el Goliat Trump. Aquí tenemos a David. Ponte las pilas. David Villalobos, te felicito. Muchas gracias. Adelante. Bueno, nos veremos mucho durante todos estos meses y estos años que va a funcionar la constituyente. Claro, ya, dame tu fuerza, David. Dame tu onda. Adelante. A la batalla. Y a la victoria. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La 1 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ratificó este lunes al presidente de la República, Nicolás Maduro, como presidente de esta organización política. Durante reunión de trabajo de la plenaria del cuarto congreso del PSUV. Ser chavista es una pasión. El que no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es. Así se ponga rojo rojito. El que no sienta la pasión por la patria. Caracas, el jefe de Estado instó a todos los venezolanos, militantes del PSV, dirigentes nacionales y regionales, a revisar las definiciones fundamentales que hicieron el primero y segundo congreso del PSV, en el cual definen las claves motrices y objetivos estratégicos de la lucha de la revolución bolivariana. Yo le recomiendo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas de bien, a todos los patriotas, a todos los revolucionarios, a todos los militantes inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los dirigentes, a todos los líderes y lideresas, revisar Diosdado, Jorge Rodríguez, buscar los espacios comunicacionales para revisar las definiciones fundamentales que hicieron el primer y segundo congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y que tienen plena vigencia para los debates y decisiones de hoy. Plena vigencia para los debates y decisiones de hoy. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889 y es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Se muda a Macuto, actual Estado Vargas, y allí desarrolla técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por eso también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de tres periodos. El azul, donde sus obras se caracteriza por una atmósfera sensual y misteriosa. El color azul predomina en su paleta. El periodo blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este periodo nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este periodo. Y por último, el periodo sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace La Maja Criolla en 1939. Utiliza muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Con motivo de su nacimiento, todos los 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Este viernes, desde muy tempranas horas de la mañana, el Panteón Nacional de Venezuela se vistió con todo su esplendor para ser escenario, como todos los años, del acto de izada del tricolor patrio para conmemorar en esta oportunidad los 212 años de su llegada a tierras venezolanas. La ceremonia fue encabezada por Néstor Luis Reverol, ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, quien estuvo acompañado de otros integrantes del Gabinete Ejecutivo. La bandera nacional fue llevada con orgullo por los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes elevaron el amarillo, azul y rojo en el patio central del Panteón Nacional. La agrupación de cadetes realizó el despliegue y desplazamiento del tricolor nacional hasta el asta principal del Foro Libertador en Caracas. Además, se realizó una ofrenda floral para conmemorar los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. El ministro de Educación, Elías Jagua, hizo el bautizo oficial de su libro titulado Despejando el Horizonte, en un acto moderado por Adán Chávez, realizado en el auditorio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Yo quería leer y hacer solo algunos comentarios del libro, que en realidad es la recopilación del conjunto de artículos que muchos de ustedes ya han leído, pero me ha animado este trabajo a escribir un libro, ¿no? De tal forma que este libro recoge 2 años y medio de escritos sobre la lucha de un pueblo que encara, que exige, que demanda, que interpela, que construye, como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Esta recopilación de los artículos de mi blog Horizonte en Disputa testimonia lo que fueron mis modestos aportes a la batalla de ideas en favor de la independencia nacional, del derecho a vivir en paz, de la participación y el protagonismo del pueblo, del papel que debe jugar nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de los valores de la igualdad social y el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, ideológica y política. También en estas líneas están narradas las épicas victorias que como pueblo protagonizamos en los últimos 4 procesos electorales entre 2017 y 2018. Se inició el proceso de entrega de las piezas, billetes y monedas que conforman el nuevo cono monetario a los bancos públicos y privados del país, informó el directorio del Banco Central de Venezuela en su página web. En el contexto de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria prevista para el próximo 20 de agosto, el Banco Central de Venezuela estableció una hoja de ruta para la distribución progresiva de la nueva familia de monedas y billetes del Bolívar soberano a la banca venezolana. Según lo anunciado el pasado 26 de julio por el presidente del Instituto, Calixto Ortega Sánchez. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Con coraje y hasta comprender que tú llamabas tanto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Mi carro por la carretera, yo me fui para el campo a vacacionar, sin alejarme.

2 y 13 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Thank you.

quieres un cambio energético, ve a la central de Iberdrola. Aquí no cambia nada por acción divina. Al universo le da igual que duermas en esquinas. La conciencia se adquiere leyendo, no bebiendo agua de mar ni rezando. Ahí sí cesarán los muertos. No me arrepiento del camino elegido, aunque a veces no encuentre sentido a este latido del olvido. Si me descuido me rodea la ignorancia, que es la reina dominante de esta España rancia y ni se despeina. La monarquía ni su paraíso, el sistema lo permite y el pueblo sumiso admitió ser saqueado, así se quiso y se queda en tu piso. España y el bipartidismo siguen con su compromiso. No pidas permiso ni perdón si pides algo que sea libertad del pueblo proletario. Este lobo estepario quiebra el vecindario. Los vecinos de mi finca ya son comunistas libertarios. Quítate la venda y usa la de orca. A Paco Maruenda que lo maten con libros de Lorca. Resistencia estoica de la troika, a mí mejor chapa este tema y bájate a la calle a combatir. Callan Emilio Botín. Vas mal, quiebra el capital por tu red social. No se cambia el mundo solo en Twitter, sal ya. Vas a reventar, ya no toca atacar. Ya está bien de tanta voz social. Vas mal, quiebra el capital por tu red social. No se cambia el mundo solo en Facebook, sal ya. Vas a reventar, ya no toca atacar. Lo de Gandhi está muy visto ya. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. La música que hizo vibrar al mundo. Sus canciones, intérpretes, historias y estilos que usted los recordará. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. En Por el Oro de la Música. Con Lorenzo Olivares a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y poemas del alba. Hoy presentamos Salvajes, de Gustavo Pereira. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chirique Yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón Yeguán Enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocojí, el sol del pecho, para nombrar el alma. Para decir amigo, dicen majocaraisa, mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen emoniquitani, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ratificó este lunes al presidente de la República, Nicolás Maduro, como presidente de esta organización política, durante reunión de trabajo de la plenaria del cuarto congreso del PSUV. Ser chavista es una pasión. El que no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es. Así se ponga rojo rojito. El que no sienta la pasión por la patria, el amor por la revolución, el deseo de futuro grande para Venezuela, no es chavista, es otra cosa. Desde el Hotel Alba Caracas, el jefe de Estado instó a todos los venezolanos, militantes del PSUV, dirigentes nacionales y regionales,